No estamos sosteniendo los jueces, ningún juez quiere pagar ganancias. Lo que se quiere preservar es el respeto a la Constitución, la intangibilidad salarial y es buscar vías de diálogo. Esto fue excesivamente apresurado para poder sentarnos a conversar. Yo creo que en esta charla va a ser más que nada informativa. Lo ideal sería poder tener un espacio de trabajo en donde podamos consensuar las formas de evaluar esta situación, que entendemos a lo que aspira el proyecto, pero que avanzando de esta manera tan precipitada, sin opciones de diálogo y saltando un obstáculo como es una cláusula constitucional, nos pone en una situación muy frágil. Entendemos que es una situación que el Congreso tiene que afrontar, es una deuda que tenemos todos con la sociedad, pero hagámoslo en forma adecuada. Nosotros estamos dispuestos a pagar, ¿cómo que no? Nosotros estamos designados para cumplir la ley y hacer cumplir la ley, punto, digamos, no hay discusión posible. Esa discusión del Poder Judicial está terminada. Nosotros estamos dispuestos a eso. Ahora, hay veces, cuando aparecen este tipo de intentos, digamos, de modificación legislativa, lo único que les decimos es escúchennos, porque hay algunos problemas.